Él fue sombrando. La moña verde como me sigo. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos por revolú. Arrebatado dando vueltas la jipeta. Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas la jipeta. Arrebatado, dando vueltas en la hipoteca.